tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, aquí en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Esta tarde vamos a tener un enlace en vivo vía telefónica con Darío Guerrero. Ustedes recordarán a Darío Guerrero, este migrante que finalmente le fue concedida una visa humanitaria, estudiante de la Universidad de Harvard, cuya madre se puso mal acá en los Estados Unidos. Él en un momento dado sintió la necesidad de llevarla y de buscar alguna esperanza fuera de los Estados Unidos, allá en México, puesto que estaba muy delicada la señora. Pidió un permiso porque es de los Dreamers. Pidió un permiso, finalmente no se lo dieron. La situación de la mamá se puso más complicado y probablemente había otros motivos también para, no sé, familiares, qué sé yo. Se lo voy a preguntar hoy para salir de los Estados Unidos. Y resulta que pues se fue sin el permiso y ya no pudo regresar. Su mamá perdió la vida y él ya no pudo regresar y estuvo meses sin poder regresar a los Estados Unidos hasta que le fue concedida una visa humanitaria. Una verdadera odisea migratoria, con final feliz de este estudiante mexicano de Harvard. Final feliz desde el punto de vista de que pudo reingresar acá, y no feliz desde el punto de vista de que falleció su mamá. Voy a hablar en vivo, no se lo pierdan, más adelante, aquí en Univisión América, en Hablando Claro. Otro asunto que voy a tener es a un periodista mexicano que se llama Salvador García Soto. Él es columnista del periódico mexicano El Universal, y resulta que la columna que él tiene es la de Serpientes y Escaleras. Y en su columna más reciente, publicada ayer lunes, pues es tremendo verdaderamente lo que él publica aquí, porque él nos da una información que se lo voy a preguntar también en vivo. Estén pendientes porque el ex gobernador o el gobernador con licencia, Ángel Aguirre, que acaba de pedir licencia en el estado mexicano de Guerrero en medio de todo este escándalo de los estudiantes que todavía no se encuentran y no se sabe qué pasó. Resulta que él narra aquí que el gobernador, se los voy a decir así tal cual, yo sé que suena un poco de nota roja, de la alarma, etcétera, pero no, aquí el asunto es muy importante. Resulta que el exgobernador de Guerrero, de acuerdo con lo que publica ahí, era amante de María de los Ángeles Pineda Villa, es decir, de esta mujer vinculada al cártel que dio la orden, ella, esposa del ex alcalde de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca. Pues resulta que, de acuerdo con esta nota, repito, el ex gobernador o gobernador con licencia, pues resultaba ser amante, nada menos que amante, de María de los Ángeles Pineda Villa, acusada por la PGR de México de haber ordenado la desaparición y el asesinato de los estudiantes de la normal de allá de Guerrero. O sea que esto es verdaderamente tremendo. ¿Habría incluso el gobernador ayudado a la escapatoria, a la fuga de este personaje, José Luis Abarca, alcalde, y a su esposa, con la que supuestamente tenía un romance desde hace mucho tiempo? La columna da detalles de dónde se encontraban, cómo se encontraban. O sea que es verdaderamente tremenda esta información, que repito, tiene así tintes como medio de nota roja, pero no, es muy importante para saber quién es quién. Voy a ir también a España más adelante en vivo con Víctor Arrogante, porque el presidente del gobierno español hoy ha pedido perdón a los españoles. Se ha destapado un nuevo escándalo de corrupción. Están nadando, tienen la corrupción hasta el cuello. Están saliendo cada vez nuevos escándalos. Hace poco el de las llamadas tarjetas opacas. Ahora nuevos escándalos. Le voy a decir de qué se trata. Y le voy a tener al jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, pidiéndole perdón a los españoles. Yo diría que además de pedirles perdón, que se haga justicia y a ver quiénes terminan en la cárcel. Claro que ya ha habido algunos arrestos. Tendremos a Víctor Arrogante. Luego voy a tener a Virgilio Caballero, como todos los martes, para analizar estas situaciones que pasan en México. Y como ya les dije, tendré a Darío Guerra, este migrante que felizmente puede regresar a los Estados Unidos por una visa humanitaria después de haber sacado a su mamá buscando una esperanza de salvarla de el cáncer. Dicho lo cual, ¿cuánto me faltan? Dos minutitos. Pues déjeme irle presentando, porque ya lo tenemos en la línea telefónica, al periodista Salvador García Soto. Ahorita les digo cómo lo pueden seguir en Twitter. Yo lo acabo de seguir, no lo seguía. Ya lo estoy siguiendo en Twitter. Ahorita que en la pausa busco su avatar para compartirlo con ustedes. Donde en el periódico Universal, pues nos revela esta relación del ex gobernador o gobernador con licencia con la señora María de los Ángeles Pineda, que anda prófuga junto con su marido. Salvador García Soto, me da mucho gusto que nos haya tomado la llamada. Muy buenas tardes, le saluda Rubén Luengas. Muy buenas tardes, un saludo a todo tu auditorio. Bien decías tú que este tema parecería un asunto de nota roja o de revista del corazón, a no ser por los personajes que involucra y por la situación tan delicada que se está viviendo en estos momentos en México y en particular en el estado de Guerrero. Una relación, Rubén, que pues consta en testimonios de personas que atestiguaron estos encuentros que decían eran frecuentes entre el hoy gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero y esta señora María de los Ángeles Pineda Villa, a quien la Procuraduría General de la República ha ubicado en informes oficiales como la operadora principal del cártel de Guerreros Unidos, un cártel del narcotráfico que opera en esa región de México. El tema es pues delicadísimo por lo que significaría, en virtud de esta relación, cuando se habla de que pues esta señora, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y actualmente prófuga junto con él, ambos acusados de ser los autores intelectuales de esta masacre de estudiantes normalistas en Guerrero, pues tentaban con aparentemente con protección política, de otra manera no se entiende. Perdón que te interrumpa, Salvador García, ¿sí? Soto, es que tengo que hacer una pausa, dura únicamente dos minutos y así vamos a ir teniendo algunas pausas a lo largo de la conversación, te suplico claro que sí. Disculpes por ellas. Voy a la primera, dura dos minutos y regreso. Empecé muy formal hablándole de usted, pero vaya, somos colegas, nos hablamos de tú. Salvador García Soto, columnista del periódico El Universal, con esta revelación realmente importante. Vamos a ver cómo trasciende las investigaciones. Estamos de regreso, amigos, aquí en Hablando Claro. Estoy platicando con el periodista mexicano Salvador García Soto. Lo pueden seguir en Twitter. Lo encuentran como @sgarciasoto. Es el autor de Serpientes y Escaleras, así se llama su columna en el periódico El Universal. Entonces, ahora sí, con más calma, Salvador, es gravísima la situación. Yo hubiese esperado que esto estuviera así como que en primera plana, como decíamos antes, a ocho columnas. Es una gran noticia para armar el rompecabezas criminal, ¿no? Efectivamente, Rubén, yo creo que es un tema que tendrá que pues seguirse por parte de las investigaciones oficiales, porque esto hablaría pues más allá del tema personal, que es muy respetable en el ejercicio periodístico, la vida privada de cada quien, relaciones personales. El tema es que aquí estamos hablando de personajes no solo de la vida pública, sino de personajes que oficialmente vinculados con el crimen organizado. Y esa combinación explosiva en un contexto como el que está viviendo Guerrero, pues me parece que es un tema que rebasa con mucho los límites de la vida privada. Sí, es un tema que habrá que esperar que las autoridades siguieran y documentaran más allá de las revelaciones que nos llegaron vía, insisto, testigos de personas que atestiguaron estos encuentros, que no fue una sola vez, dicen que fueron varios encuentros, y el más delicado, señalan, habría sido un día antes de que esta señora María de los Ángeles Pineda, junto con su esposo José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, desaparecieran y se convirtieran en prófugos de la justicia. Es decir, que cuando ya había todo un escándalo por la desaparición de estos 43 normalistas, cuando ya habían sido asesinados seis jóvenes el sábado 26 de septiembre, pues el gobernador se habría reunido, según estos testimonios, con esta mujer en unas oficinas del gobierno del estado, unas oficinas de un organizado ProTour que se ubican en una zona exclusiva de Acapulco, y en este encuentro pues habría ocurrido algo que tuvo que ver con la fuga o con la desaparición de estos personajes. Eso es delicadísimo, Rubén, porque hablaría no solo de un vínculo que ya se ha sugerido, no soy tampoco el primer periodista que lo revelaba, ya había habido quienes más, otros compañeros aquí en México que habían hablado de esa relación, pero aquí el tema es que si no solo existía esa vinculación, sino además, si no tuvo algo que ver o dio información para facilitar la huida de estos personajes, eso sería pues prácticamente encubrimiento, complicidad, y eso me parece que entraría ya en algo mucho más delicado de tipo legal que una mera relación personal. Claro, porque si todo esto se comprobara y se investigara como debe ser, con un aparato de justicia independiente, efectivo, pudiéramos ver no nada más a un gobernador con licencia, sino pudiéramos ver a un gobernador en la cárcel, ¿no? Sí, eso tendría que comprobarlo la autoridad, si estos vínculos existieron. Las evidencias apuntan, e insisto, Rubén, uno no puede entender que estos dos personajes hayan llegado no solo al poder en un municipio como Iguala, que es el, estamos hablando del tercer municipio, digamos, tamaño, la tercera ciudad más grande del estado de Guerrero, de Acapulco y de Chilpancingo, y no solo que hayan llegado al poder cobijados por un partido político, sino que hayan tenido tal nivel de influencia en la vida política del estado, si no contaran con protección, digamos, desde altas esferas del gobierno estatal. Es decir, y necesariamente esto tendría que investigarse, porque estamos hablando de un tema, insisto, que rebasa los límites de la vida privada y que involucra delito o colusión entre autoridades estatales y presuntos integrantes de la delincuencia organizada. Eso pues explicaría por qué estas personas que dice la PGR ordenaron desaparecer a estos estudiantes, que hoy todavía no sabemos dónde están y si están vivos o si fueron asesinados, como también se ha deslizado, por qué actuaron de esa manera tan impune, si se habían protegido, si se habían cobijados por un poder más allá del que ellos tenían en su municipio. Eso es, me parece que el fondo del tema, más allá, insisto, del ámbito personal, pues que es un tema más delicado. Sí, yo imagino que para que tú te animaras a escribir esto en tu columna, el periódico El Universal, debes tener mucha confianza en las fuentes, ¿no? Es decir, para las personas que nos están escuchando acá en los Estados Unidos a nivel nacional y no han leído todavía tu columna, ¿qué nos puedes decir acerca de eso, lo que te animó realmente a escribir esto a partir de las fuentes que informaron esta relación? Pues primero, como bien mencionas tú, la seguridad de que se trata de personas que tienen un testimonio directo, es decir, personas que vieron, que fueron testigos de estos encuentros, en particular de este encuentro que yo relato, que habría sido el último entre el gobernador con licencia Ángel Aguirre y la señora María de los Ángeles Pineda, ocurrido el 29 de septiembre, es decir, un día antes de que ellos desaparecieran, ella y su esposo. Su esposo solicita licencia el 30 de septiembre y no se le vuelve a ver públicamente hasta la fecha. Todavía están siendo buscados, hay una orden de aprehensión en contra de los dos. El dato efectivamente llega de fuentes confiables en cuanto a personas que la vieron ingresar a estas oficinas y personas que además habían sido ya testigos en ocasiones anteriores de estas reuniones. ¿Qué pasaba en esas reuniones? Bueno, pues eso ya puede prestarse a especulación, si había algún otro tipo de relación. Hay quienes han sugerido que había un romance, hay quienes han sugerido que había otra relación. No lo sé. Lo que sí a mí me queda claro con estas fuentes es que este encuentro, este y algunos otros, existieron. Y a partir de eso, pues creo que la autoridad tendría que investigar y decir investigar, por qué había esa relación. Si estamos hablando de una persona que ha sido señalada como operadora de un cártel de narcotráfico, que tenía que Salvador, hablar o reunirse. Me viene una segunda pausa, dura dos minutos, claro, igualmente. Sí. Regreso contigo y para que pues nos des un pensamiento final, una conclusión respecto al tema y las reacciones que haya generado tu columna, tal vez hoy en México, si nos puedes compartir. Regreso con el periodista Salvador García Soto, columnista del periódico El Universal. Estamos de regreso, amigos, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América, escuchando al periodista mexicano Salvador García Soto, quien el día de hoy en el periódico El Universal, en su columna del periódico El Universal, Serpientes y Escaleras, pues se habla de una relación que algunos dicen de romance, etcétera, entre el gobernador con licencia del estado de Guerrero con María de Los Ángeles Pineda Villa, esposa de el alcalde José Luis Abarca, que están desaparecidos. Entonces, te preguntaba de las reacciones que haya tenido tu publicación allá en México en medio de tanto, y lo que tú nos quieras ofrecer como conclusión, pues, como comentario de lo que cruza por tu mente a estas alturas de este escándalo que pues ya tiene más de un mes y que a fin de cuentas de manera increíble, con toda la tecnología que hay ahora y con tantos aparatos de seguridad y CISEN, etcétera, pues no nos han dicho qué pasó con estos 43 normalistas. Efectivamente, Rubén, me parece que más allá de todo el escándalo que está rodeando este tema, esa es la gran pregunta todavía que la sociedad mexicana y en buena parte la opinión pública internacional está esperando que responda el gobierno mexicano. ¿Dónde están estos 43 jóvenes? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué les hicieron? ¿Si los marginaron? ¿Dónde están enterrados? Ese me parece que es el tema central de todo esto. En medio de todo esto están surgiendo una serie de evidencias, y esa sería mi conclusión, que apuntan a un estado grave de descomposición política y social en Guerrero, y yo me preguntaré si solo es en Guerrero o si se replica esta situación en otros estados del país. Hablamos de un tema de colusión entre autoridades y crimen organizado, hablamos de un tema de corrupción política, de corrupción económica, y un tema que me parece pues que queda exhibido junto con el horror de estas desapariciones y de esta masacre que algunos están denominando ya. El tema de fondo que me parece está poniendo en jaque solo al gobierno de Guerrero, que ya provocó la caída del gobernador Ángel Aguirre Rivero, sino que ha desatado protestas y movilizaciones en todo el país, un auténtico sentimiento de indignación, pues tiene que ver también con esto que están pues no descubriendo los mexicanos, porque se ha manejado, se ha comentado y se ha documentado también, pero que sí lo están viendo exhibido en forma de estas relaciones. Me parece que es el tema de si existía o no una relación entre el gobernador y esta señora María de Los Ángeles Pineda. Ese es el asunto de fondo, insisto, más allá de la libertad personal de cada quien para relacionarse con quien así lo desee. Eso me parece que no está en discusión. El tema de fondo es si un gobernador de un estado estaba vinculado con la jefa o la operadora, como ha sido llamada por la PGR, de un cártel del narcotráfico. Ese es el asunto de fondo, Rubén, y eso me parece que sí es muy delicado y que sí merecería una explicación por parte de las autoridades en todo este proceso, una vez que se esclarezca el tema principal, que es el paradero de estos 43 estudiantes. Tendrá que ajustarse cuentas y tendrán que decir qué hubo detrás de todo esto y cómo fue posible tal nivel de descomposición política. Bien, Salvador García Soto, en caso de que te enteres de algo en esta línea y lo quieras compartir con la audiencia de habla hispana de los Estados Unidos, que está muy pendiente de lo que ocurre en México, pues hay un mensajito por Twitter y nos ponemos en contacto vía telefónica nuevamente para platicar contigo con muchísimo gusto. Y si me permites, te quiero hacer una última pregunta, que es un tanto cuanto frívola, pero no me aguanto las ganas de preguntarlo. En el bloque anterior escucho ciertos ruidos ahí de la ciudad, claxons, bocinas, y de repente escuché un sonido que me pareció ahí de fondo tuyo al hablar contigo, que era el de un carro de camotes, y me entró una nostalgia tremenda. Efectivamente, pero Rubén, no estoy seguro si era de camotes, ¿de veras? ¿Todavía era de esos de camotes? Seguramente estoy aquí sobre una avenida de la Ciudad de México, sobre la Avenida Universidad, y seguramente uno de estos vendedores que todavía sobreviven en esta gran urbe y que representan un México pues quizás ya un poco perdido de tradiciones, todavía por ahí deambulan. Efectivamente pasó un vendedor de estos de camotes por aquí. Mira, se me puso la piel chinita, pero dije, no va a ser que yo estoy confundiendo el sonido. De nostalgia me recuerdan. Oye, pues ahora sí que perdón por la frivolidad, pero cuando lo escuché dije, no puede ser un carro de camotes. Sí, tú conoces bien ese sonido, Rubén, así es que sí era efectivamente un vendedor, pasó por aquí, por la calle. Oye, bueno, pues un abrazo hasta la Ciudad de México, Salvador García Soto, a nuestro querido México tan aporreado por la corrupción y por la impunidad. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Rubén. Un saludo a todo el auditorio y aquí estamos pendientes para cualquier cosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues fíjense, perdón por la pregunta ahí media frívola, pero estaba él hablando y que lo escucho, digo, eso es un carro de camotes, ¿no? Yo me acuerdo, pues, híjole, ya salíamos ahí con el carro de camotes. Qué nostalgia, caray. Pero me dio gusto que todavía existan esos cuates que sobrevivan ante tantas cosas que ya no sobreviven en México, como personas, por ejemplo, que las andan matando. Vamos a una pausa. Regresamos Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Amigos, estamos de regreso después de haber platicado con este periodista mexicano y haberle dado a ustedes la revelación de este dato muy, muy importante del ex gobernador o gobernador con licencia del Estado mexicano de Guerrero. Vamos a pasar a otro asunto, aunque me acaba de decir Jesús que se nos ha caído la llamada, pero ahorita la vamos a restablecer seguramente. Vamos a hablar nuevamente a Madrid, la capital española. Yo sé que cuando hablo de estos temas, sé, lo intuyo, creo, no sé, salvo que ustedes me desmientan, ¿verdad? A veces tengo la sensación de que algunos dicen, bueno, pues allá que se hagan bolas los españoles. Acá tenemos nuestras broncas, nuestros problemas, tenemos elecciones nosotros acá en los Estados Unidos el próximo martes, tenemos lo de México, tenemos como que los problemas. Pero créanme que lo que está ocurriendo allá de ahorita, no de ahorita, sino ya de hace mucho tiempo, es verdaderamente muy, muy, muy importante lo que está ocurriendo en España. Desafortunadamente tengo la percepción de que luego hay muchas personas que acá en esta región del mundo, en ciertos estratos y ciertos niveles, de lo que se interesan en España es del fútbol, del Barcelona, de Messi, del Real Madrid, etcétera, etcétera, lo cual está muy bien. Yo también me intereso, me gusta ver ese nivel futbolístico de estos equipos, pero están ocurriendo cosas muy importantes que a fin de cuentas están conectadas, todo está verdaderamente conectado. Bueno, les digo esto porque No paran las malas noticias en España. Están metidos hasta el cuello en la corrupción. Hasta hace poco, el mismo presidente del gobierno español se refería a estas cosas como algunas manzanas podridas. No lo dijo así, pero ya no pueden evitar, pues, el decir que no son unas manzanas podridas. La situación es ya casi de metástasis. Resulta que la justicia española ordenó una de las mayores operaciones policiales contra la corrupción político-empresarial en Madrid, en Murcia, León, Valencia. Fueron detenidas hasta el momento en que leía yo esta nota 51 personas, se realizaron 250 registros, se ordenaron 30 embargos preventivos. La mayoría de los acusados son dirigentes políticos, sobre todo del partido gobernante actualmente, que es precisamente el Partido Popular, el de Mariano Rajoy, quien, dicen los medios españoles, pidió perdón por la corrupción. Otros dicen, me corrigen en Twitter, dicen, no pidió perdones, tiene sus argumentos. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Una situación de veras muy parecida en corrupción a la de México, ¿eh? Vamos a escuchar lo que dijo y luego vamos a ir a Madrid en vivo con Víctor Arrogante. Que entiendo y comparto plenamente la indignación de tantos españoles ante la acumulación de escándalos. El último que hemos conocido, con la información que tenemos hasta el momento, parece que responde a la codicia personal de los cargos públicos a los que afecta y no a las organizaciones políticas a las que pertenecen o pertenecían. Por lo que se refiere a las personas que forman parte de mi partido, ya están suspendidas de militancia y si se confirman las imputaciones serán expulsadas. Pero en cualquier caso lamento profundamente la situación creada y en nombre del Partido Popular quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos. Bien, eso dijo Mariano Rajoy. Si abren, por ejemplo, el periódico El País, pues tiene, ¿no?, como primera nota, el presidente Rajoy pide perdón a los españoles por la corrupción. Créanme que la situación, en mi opinión, esto incluso le abre todavía más el camino a la organización Podemos de Pablo Iglesias. Los españoles están hasta el gorro de este asunto. Tenemos a Víctor Arrogante en vivo desde la capital española, lo cual le agradezco muchísimo. Ahora con el cambio de horario allá son 8 horas más tarde que nosotros, por lo tanto, triple agradecimiento por la desvelada. Víctor Arrogante, gracias por tomar la llamada nuevamente. Y acá pues estamos muy interesados en este programa de que la audiencia hispana de los Estados Unidos conozca lo que está pasando en España y este nuevo capítulo de corrupción. ¿Nos puedes platicar? Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estoy encantado de estar contigo de nuevo, Rubén. Muchísimas gracias, Víctor Arrogante. Pues entonces, pide perdón Mariano Rajoy, muchos de su partido, del Partido Popular, y siguen saliendo escándalos y escándalos allá en España. ¿Qué está pasando en tu país, estimado Víctor Arrogante? Bueno, pues está pasando que la mafia española del Partido Popular se ha hecho cargo del gobierno de la nación. Y por lo tanto, pues claro, como mafia corrupta, pues lo que hace es esquilmar las arcas del Estado como puede. Se calcula en este momento que el coste de la corrupción produce más de 40.000 millones de euros en España. Y claro, estamos en crisis económica. ¿Cómo no vamos a estar si se lo están llevando los corruptos y mafiosos del Partido Popular encabezados por don Mariano Rajoy? Quería hacerte una puntualización, Rubén. Dices que Rajoy pidió perdón, pero no ha pedido perdón. Bueno, no, es lo que dicen los diarios, sí. Es lo que dice el periódico El País. Ha lamentado lo que ocurre y pide disculpas. Hay un amigo mío, Alberto Vila, que en fin escribe con nosotros en Publicoscopia, que viene a decir que el que pide perdón lleva aparejado el arrepentimiento. Y el que pide disculpas lleva aparejada la justificación. Bueno, pues en este caso, Rajoy no justifica nada. Considera que el Parlamento es un confesionario cuando el Parlamento español, en el Parlamento español lo que tienen que darse son explicaciones sobre qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo. Y si además fuera decente, y España fuera un país decente en este momento, Rajoy y todo el gobierno tendría que dimitir. Sí. Porque no solamente ha habido la redada de ayer en la operación Púnica que llama la policía, sino que es que hoy mismo un exministro de Trabajo, de Interior, del gobierno Aznar, del Partido Popular, está implicado y ha tenido que acudir a la Audiencia Nacional y comparecer. Y ayer fue el presidente del gobierno del señor Aznar, económico, y además presidente que fue del Fondo Monetario Internacional, también está implicado en corrupción. No, tremendo. Oye, Víctor, me va a llegar una pausa, permíteme tantito. ¿Cuánto dura la pausa? Dura 2 minutos, Víctor Arrogante. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y con lo que dice nuestro colega de Publicoscopia, cómo no, Alberto Vila. Pero vaya, yo decía que los periódicos españoles lo plantean como perdón, pero ahorita regreso contigo después de la pausa. La situación es muy grave allá en España. Regresamos en vivo con Víctor Arrogante. Estoy aquí de regreso. Mira, me fui, por ejemplo, al diario.es, que también ponen que Rajoy pide perdón. Te digo como lo están manejando. Y luego de infolibre.es, que también me gusta mucho. Dice, Rajoy imita a Aguirre y se limita a pedir perdón por la acumulación de casos de corrupción. Es como lo están encabezando. Pero para eso tenemos a personas como tú, Víctor, que nos pueden decir cómo es en realidad la situación, porque esto llueve sobre mojado, sobre tantos casos de angustia de los españoles. Incluso estaba yo escuchando hoy los reportes de UNICEF sobre la pobreza en España de los niños. Y es dramático, lo escuchaba en un programa de la cadena SER, la hora 25. En fin, la situación es muy, muy seria en tu país. Pues sí, sí, lamentablemente es una situación que está llegando a unos extremos de que hemos retrocedido 10 años. En los dos últimos años de gobierno del señor Rajoy hemos retrocedido 10 años en salarios y en bienestar. Por lo tanto, es una situación insostenible que no sé cómo se tiene que resolver. Desde luego, gobernando Rajoy y el Partido Popular, ya no es posible esta situación. ¿Nos puedes dar un poco más de detalles acerca de lo que ha ocurrido? Porque tengo entendido que los detenidos y todo esto corresponde a las áreas administrativas de los municipios, pues, de las alcaldías, y creo que de manera muy específica en los rubros de la cuestión energética, y como quiera que sea, bueno, ¿quién está ordenando desde la justicia estos aparatos anticorrupción que pudieran ser una esperanza, ¿no? En medio de tantos casos como las tarjetas opacas, lo del caso Puyol, en fin, todo lo que está agobiando a nivel de corrupción a España. Sí, bueno, la redada de ayer que se ha producido en diferentes lugares de España, la policía la ha llamado Operación Púnica, pues ha consistido en la detención de 51 personas, entre ellos alcaldes y concejales del Partido Popular de diferentes ayuntamientos y municipios españoles. También ha habido la detención de un alcalde socialista en un pueblo aquí cercano a Madrid. Consiste la operación en la contratación por parte de los ayuntamientos de diferentes servicios a empresas de una trama. Concretamente, la empresa Cofeli, pues es una de las empresas que más contratos públicos ha recibido, precisamente como consecuencia de que se ofrecía hasta un 3 y un 5% de comisión ilegal a los mandatarios políticos de los ayuntamientos. Y bien, bueno, pues esto lo que esto se conocía, se sabe que viene ocurriendo. La trama Gürtel, que es otra trama corrupta del Partido Popular, pues también consistía en los contratos públicos, ofreciéndoselo a amigos, a empresas amigas, con sustanciosas comisiones ilegales a los responsables políticos, entre ellos a los secretarios generales, secretarios de administración y gerentes del Partido Popular, que es bajo la dirección de Mariano Rajoy. Y es un caso más que se conocía. El señor Granados, un exalcalde de un pueblo cercano a Madrid, importante, Valdemoro, que fue también consejero de la Comunidad de Madrid, es mano derecha de la Esperanza Aguirre cuando era presidenta, pues ha sido, parece ser, el capo de esta operación. Pero no solamente es una corrupción económica, sino que también lleva aparejada una corrupción política clara. Tenemos que recordar que este señor Granados, detenido ayer por la policía, pues fue el que presidió una comisión de investigación cuando, en el llamado caso Tamayazo, en Madrid, cuando Esperanza Aguirre había perdido las elecciones y fue posible hacerse con el poder en el gobierno como consecuencia de que dos diputados socialistas fueron comprados por parte del Partido Popular para hacerse con el gobierno de Madrid, y en esas estamos, y en esas estamos. Esto es un desastre. En fin, aquí hay que pedir, que es muy gracioso en esta ocasión, ¿verdad? Y parece que queda muy bien pedir perdón o pedir disculpas. Lo que tienen que hacer es dimitir, tienen que dimitir, tienen que devolver el dinero que han robado todos. Y el dinero, pues eso sería lo ideal. Los paraísos fiscales del mundo están llenos de dinero español corrompido por partidos políticos. Devolver Víctor, el dinero, dimitir, y mira qué te digo, y suicidarse, y que nos dejen en paz y tranquilos a los ciudadanos españoles, que ya está bien. Perdón que me ría, pero esa última parte que dijiste, suicidarse. Oye, esto desde el punto de vista político y del descrédito. Forma parte de un artículo que publiqué hace un par de semanas. Decía que devuelvan el dinero los corruptos, que dimitan y se suiciden en plaza pública. En ese orden. En ese orden. Sí, oye, Víctor, dime una cosa, esto anímicamente, yo tuve la oportunidad de estar en agosto allá, pude tomarle un poco el pulso al ánimo de los españoles. Yo imagino que con la acumulación de lo que ha ocurrido de agosto para acá, realmente, políticamente, esto incluso abre más simpatías a lo que es Podemos, ¿no? Esta organización de Pablo Iglesias que dio la gran sorpresa colándose varios eurodiputados de Podemos que justamente ahora de cara a las próximas elecciones cuando vengan aquí en España, ¿cómo cambia toda esta situación el mapa político, partidista, electoral? Nomás que me llegó la pausa. Permíteme, ¿esta dura cuánto? Esta dura 2 minutos. Regreso con Víctor Arrogante a la capital española. Bien, amigos, aquí de regreso, y para los que anden un poco despistados acá de quién es Esperanza Aguirre, que la hemos mencionado por acá, bueno, pues esta es la presidenta del Partido Popular que gobierna, ella es la presidenta del Partido Popular de Madrid, quien por cierto afirmó que sentía una profunda vergüenza tras conocer la detención de Granados, que es otro de los personajes metidos en todo esto. Andan con las vergüenzas, con las culpas, con las disculpas, mientras Víctor Arrogante nos dice pues que se suiciden en la plaza pública. Víctor, entonces, así un poquito pedagógico acá para la audiencia acá en los Estados Unidos, lo que nos quieras decir como conclusión de este nuevo episodio, y lo que te preguntaba, ¿no? Políticamente, ¿cómo repercute? Porque ha venido creciendo en las encuestas esta organización Podemos, que también acaba de realizar un acto ahí fundacional como partido, en el que se quiere lanzar a la conquista del poder, ¿no? En España, ganar Madrid, etcétera. ¿Cómo repercute esto políticamente? Bueno, concretamente el domingo salía una encuesta de Sigma 2 y a Podemos le situaba como segunda fuerza más votada, por detrás del Partido Popular. Estaba el Partido Popular, Podemos y el Partido Socialista como tercera fuerza. Es decir, que cada uno de los casos de corrupción, cada uno de los despropósitos que el gobierno hace, son votos que Podemos se sumará en las próximas elecciones. Y esto daría un vuelco absoluto porque rompería ese equilibrio que desde la dictadura de Franco se viene produciendo del bipartidismo entre la derecha y la izquierda que representaba el Partido Socialista Obrero Español. Y claro, bueno, pues todos esperando a ver qué puede ocurrir porque es un partido nuevo, joven, con gente muy joven, muy comprometida socialmente, preparados políticamente y que se pueden hacer con el poder de este país y veremos a ver si les dejan gobernar, porque eso está por ver todavía. Bueno, pues algo del tema que mis preguntas no hayan generado que tú quieras agregar, decirle aquí a nuestra audiencia en Estados Unidos. Bueno, pues mi preocupación por lo que está ocurriendo día a día es una sensación de ahogo, ¿no? El que produce a las personas comprometidas con el bienestar, la justicia, la igualdad y la solidaridad, porque vemos que no es compartido por los responsables políticos de este país. Y por lo tanto, bueno, pues es un desafío. Por otro lado, el que esto cambie de una vez, las próximas elecciones generales serán en allá por noviembre del 2015. Y quiero decir lo que decía al principio, es decir, en un país decente, en un país donde las instituciones sean instituciones respetadas, primero por quienes las gobiernan y segundo por el pueblo, una situación como la de España ya había roto por algún lado. No se puede soportar que una corrupción generalizada, encabezada por el partido del gobierno, siga estando ahí y bueno, y que de vez en cuando sale un caso y un juez que mete mano jurídicamente, pero hay que tener en cuenta, y quiero recordar, que ha habido jueces que han querido luchar contra esta situación y les han expulsado de la carrera. Por ejemplo, el caso del juez Elpidio Silvia ha sido el último que le han expulsado de la carrera porque quería meter en la cárcel al presidente de Caja Madrid, precisamente el que organizó la trama de las tarjetas oscuras de tarjetas de crédito negras, ¿no? Las black tarjetas, ¿no? O sea, en fin, esto es un despropósito, señores y amigos de Estados Unidos. Esto es un despropósito lo que está ocurriendo en España. Se me cae la cara de vergüenza. Se te cae la cara de vergüenza, pues es lo que leo por ahí. Sí, yo también escucho ya a los locutores de la radio española muy muy muy avergonzados por el tema. Víctor Arrogante, pues se me agota el tiempo. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y tu participación siendo de madrugada para ti allá en España. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición. Un abrazo. Un abrazo para Víctor Arrogante allá a la capital española, a Madrid. Bueno, pues así están las cosas, amigos. O sea que a ustedes que les gusta seguir Real Madrid y Barcelona y toda esta cuestión, pues vean ahí lo que está pasando con la sociedad. Vamos a hacer una pausa, regresamos, vamos a tener a Virgilio Caballero y no se pierdan más adelante al migrante Darío Guerrero, quien vivió una historia pues muy dramática, pero con final feliz. Estamos de regreso, amigos, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América. Para quienes nos acaban de sintonizar, abrimos hoy el programa hablando con el periodista mexicano Salvador García Soto, autor de Serpientes y Escaleras en el Universal, y en su artículo de ayer, él ahí pues da una información tremenda de un supuesto vínculo, incluso de romance, entre el gobernador de Guerrero, que pidió licencia, Ángel Aguirre Rivero, con María de Los Ángeles Pineda Villa, vinculada con los Guerreros Unidos, y que la vio el día anterior de que se dieran a la fuga, esposa de José Luis Abarca, el alcalde de Iguala. O sea, tremenda información que la compartimos aquí para que ustedes la conozcan acá en los Estados Unidos. Después nos fuimos a España con este escándalo de corrupción tremendo, hablando en vivo con Víctor Arrogante, y esto que dicen ellos, que no pide perdón el presidente del gobierno español, sino que se disculpa, pero no pide perdón, y toda la corruptela tremenda allá en España. Voy a tener ahorita aquí en breve a Virgilio Caballero, como todos los martes, pero antes nada más quiero decirles la frase que les comenté ayer. El castigo para aquellos que no se interesan en política es que serán gobernados por aquellos que sí se interesan. Y si bien es cierto, yo particularmente, espero que respeten mi punto de vista, encuentro muchas coincidencias entre demócratas y republicanos en muchos temas, también encuentro diferencias. Y algunas de las diferencias que encuentro son sin duda en temas que tienen que ver con migración. Yo, como les dije ayer, no soy pastor, ni ustedes son ovejas, ni borregos, y yo por lo tanto no les diré por quién votar, no es mi papel. Pero sí les invito a que el próximo martes son las elecciones intermedias. El Partido Demócrata pudiera llegar a perder el Senado de los Estados Unidos. Usted vote por quien quiera, pero ese es el panorama. Y de cara a una reforma migratoria, usted sabe quién es quién en este ajedrez político. Después ya veremos si el presidente Barack Obama, pasadas las elecciones, vamos a ver qué ocurre con ese resultado, pero la invitación para que ejerza su derecho al voto. Y ya pasado ese ejercicio del próximo martes, del cual seguiremos hablando durante la semana, pues vamos a ver qué ocurre con el presidente Obama y si efectivamente hace una acción ejecutiva ante el vacío de una reforma migratoria para paliar aliviar un poco la situación tan grave de millones de indocumentados como la de este joven que vamos a tener después de Virgilio Caballero en el programa, Darío Guerrero, que salió sin el permiso correspondiente, no podía regresar, murió su mamá en México, estuvo meses sin poder regresar y hasta que le dieron una visa humanitaria. Bueno, dicho lo cual, ya tengo a Virgilio Caballero en la línea telefónica, aunque me va a llegar más o menos rápido el corte porque les dije todo esto, pero vamos saludándolo. Virgilio, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte en esta ciudad. Muy bien, encantado de estar con nuestro público de Hablando Claro, Rubén. Escuchándote también, quería... a ponernos al día. Para ponerse, nada más quería decirle también a la gente que aquí el señor Mancera, gobernador de la Ciudad de México, dice que va a reforzar a la ciudad, será la red de prevención de delitos más importante de América Latina, incorporará alarmas vecinales, cámaras de vigilancia, centros de monitoreo, más luminarias y patrullas, pero vaya que en lugar de más arte, más cultura, más reconstrucción del tejido social, más áreas deportivas, híjole, se va a vivir más en México como una cárcel pública, ¿no? Perdón, te metí a otro tema. Más cosas locas que se dicen para tratar de engañar a la gente, por supuesto, ¿no? Están aquí en la Ciudad de México las autoridades porque el crimen no solamente rodea, sino penetra a la Ciudad de México. Se están cometiendo ya también aquí delitos muy al estilo del norte del país, Tamaulipas, Michoacán también, o... ¿Ah, de veras en la Ciudad de México? Sí, claro. Ya se mata en un restaurante, por ejemplo. Hace dos días mataron a balazos a la de un restaurante a una persona. Este tipo de crimen está ocurriendo ya en la Ciudad de México y preocupa mucho a las autoridades. No se resuelve con discursos, por supuesto. Ahora, está muy bien esto de la red de seguridad, me parece muy bien, pero híjole, yo lo vengo diciendo desde hace años y le digo con todo respeto, pero como reportero y todo por todas partes hablaba yo del estado de descomposición y cómo con todo este proyecto neoliberal que muchos aplauden tanto, bola de irresponsables, ¿verdad? Porque mucho tiene que ver que se haya abandonado la inversión en el tejido social, en construir realmente el espacio público, deportivo, etcétera, para que los mexicanos pudieran tener otras posibilidades, ¿no? Y no a donde nos han llevado las autoridades y también con la complicidad de muchos borregos mexicanos que con falta de carácter, digo yo, otros están luchando, pero la situación de México es muy grave, Virgilio. Ya lo creo. Acaban de despedir de la Ciudad de México al oficial mayor porque algún periódico, sobre todo, dio a conocer los negocios turbios que tenía con varias empresas, entre ellas una que ya está lista para entrar a México, asociada a una de grandes petroleras, la GDUZ, que está mezclada en los negocios turbios que acaban de ser descubiertos en España. Su director ya se vio aquí y comió antier con el secretario de Energía del gobierno de Enrique Peña Nieto, Y con el director de Petróleos Mexicanos, preparando la venida de su empresa petrolera acá. Pero está mezclada en España los descubrimientos a los que tú te refieres, que acaban de hacer de la red de ultracorrupción que tienen también tendida allá. Lo cito solamente como estas empresas petroleras suelen comportarse a donde van. Y ya... está anunciado, incluso, repito, estuvo aquí antier su dueño, su director general, cenando con nuestros altos funcionarios a punto de llegar a México. Bueno, me viene la pausa, pero al regresar con Virgilio Caballero, no, tremendo, al regresar con Virgilio Caballero, pues directamente te quiero preguntar, Virgilio, ¿cuál es tu análisis, tu postura respecto a acusaciones que han venido por el presidente del PRI, por Manlio Fabio Beltrones, el senador Emilio Gamboa Patrón, en contra de López Obrador por presuntos vínculos con estos personajes de Guerrero? A ver qué nos dice Virgilio Caballero. Estamos de regreso, amigos, aquí ya con Virgilio Caballero, que le desvío un poco la onda en el tema. Virgilio, primero salieron por ahí la situación de que Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, habría planteado como su precandidato para el estado de Guerrero a un hombre que se llama Lázaro Mazón. Este señor Lázaro Mazón, pues ha salido información de que incluso fotografías está al lado de este alcalde prófugo de la justicia, José Luis Abarca, y lo hubiese apoyado. Luego el periódico Reforma sacó que le advirtieron a López Obrador sobre este alcalde. Nosotros ayer presentamos aquí el deslinde que hizo López Obrador, pero luego se le han tirado también el presidente del PRI, el senador Emilio Gamboa Patrón, en fin. ¿Cómo ves el escenario al grado de que entonces esté López Obrador? Ya se lo preguntamos ayer a Gerardo Fernández Noroña, pero ¿cuál es tu postura? Al grado de que el domingo pasado López Obrador le dedicó tiempo para deslindarse de estos personajes. Le echaron la planadora a López Obrador en un acto que resulta, si no fuera trágico lo que está ocurriendo en Guerrero, en Iguala, con la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa, sería cómico. Es ridículo, Rubén. Resulta que el responsable o parte de la responsabilidad de lo que ocurre allí, finalmente el líder de la oposición de izquierda, por favor, ¿no? Lo que publica el periódico Reforma habla solamente de un documento que ese diputado le entregó a López Obrador, no de una relación entre López Obrador y el exalcalde. Sí, no, que supuestamente no. Le informó, le advirtió de que este tipo estaba metido en el crimen organizado, ¿no? Pero no hablaba de una reunión de López Obrador con el alcalde Abarca. En cambio, Abarca, por ejemplo, está retrasado con Enrique Peña Nieto y con Rosario Robles y con Aguirre y con el del PRD, con cada uno. Todos ellos son responsables. No hay una sola foto de López Obrador con Abarca. Sí, no. La hay con Lázaro Mazón. Sí. Con Lázaro Mazón, allá hay una versión de que en un discurso de una de las visitas que hizo el año pasado Andrés Manuel a Guerrero, él tapó, entre comillas, a Lázaro Mazón como su posible candidato a gobernador por Morena para el año que viene. Esa es la versión que no se le conoce una relación mayor. No puedo atribuir ahí a ningún personal si lo hizo o no. No estoy enterado de que lo haya destapado, pero no han ido más allá de eso. En cambio, lo que yo veo, y para mí es muy claro, Rubén, es cómo están tratando de focalizar al mínimo desde el punto de vista político e incluso geográfico un problema de orden nacional que tiene que ver con la descomposición de las instituciones. Porque la desaparición forzada, como te lo comenté yo en el programa anterior, viene dándose en México desde hace por lo menos una década. La Procuraduría de la República reconoce que de los años de Calderón para acá hay 28,000 personas que no han aparecido y cuyas denuncias de desaparición forzada han sido presentadas ante la autoridad. Y no hay un solo caso que se haya respondido o que se haya investigado, que se haya comprobado que la autoridad se puso a investigar sobre cualquiera de esos 28,000 desaparecidos. Es decir, el caso de los muchachos de Ayotzinapa toma el carácter que ha tomado, porque todos ellos, como lo decía yo la vez, tienen conocido nombre y apellido y pertenencia a una institución como la Escuela Normal Rural Ayotzinapa. Pero todos los demás no tienen nombre. Incluso cuando en la primera intención que se hizo por identificar en una fosa cercana a Irán, después de varias semanas, el procurador general Caram dice con un desdén digno de mejor causa, no eran ellos, no eran los muchachos, estos eran otros. ¿Y quiénes son esos otros a los que se refiere el procurador de la República con ese desdén? ¿Son los mismos 28,000 de los que no se da nombre ni apellido? Oye, Virgilio, perdón que te interrumpa. Fíjate que me acabas de decir que no existe una sola fotografía de López Obrador con Abarca, ¿correcto? Uh-huh. Bueno, ahorita el periódico mexicano El Universal, si te metes al periódico mexicano eluniversal.com.mx, presenta una fotografía de López Obrador, no solamente con Abarca, sino con su esposa también. Dice, me tomo fotos con todo el mundo, Andrés Manuel López Obrador. De hecho hay un video, dice, en las fotografías el líder de Morena posa no solo con el exalcalde, sino también con su esposa María de los Ángeles Pineda. Dice, el presidente de Morena aseguró que no conoce al exedil de Iguala. Esto dijo López Obrador el domingo. Sin embargo, dijo que la foto pudo... Dice que la foto pudo hacerse porque durante sus viajes se retrata con todo el mundo. Pero si ves ahorita, voy a una pausa, pero si hay una fotografía con él y su esposa, fíjate, está publicada ahorita en el Universal. Permíteme, regreso con Virgilio Caballero. De acuerdo. Bien, estamos aquí de regreso, amigos, hablando con Virgilio Caballero, a quien le comento y a ustedes también les comento que yo en mi nivel así de periodista y no súper famoso en esas cosas, pero la gente me sigue pidiendo fotografías y voy a eventos y ciertamente yo me tomo fotografías con quien me la pide y en la calle o me reconocen. El señor Luengas, ahora que di una charla con empresarios latinos, bueno, me tomé, no sé, 200 fotografías. Y si resulta que un día la publican y resulta que una de las personas que se tomó la fotografía conmigo, pues resulta que es un narcotraficante, bueno, pues yo me deslindo, ¿verdad? O sea, entiendo esa postura. Pero en este caso sí están aquí las fotografías de Andrés Manuel López Obrador con Abarca y su esposa, prófugos. Eso nomás como para acotar que sí existen, Virgilio, ya aquí están publicadas en el... Qué bueno, te agradezco que me hagas esta aclaración. No conocía esa fotografía. Andrés Manuel se refirió en el mitin del domingo, en el Zócalo, que llenó de coraje a la autoridad porque abarrotó el Zócalo, que él, sí, con ese todo el medio mundo fotografías, todo el mundo, sí, me dice, me tomo fotografías con todo el mundo, pero no tengo complicidad con ninguno, dijo literalmente. Tendría que explicar cada quien de todos los políticos que se retrataron con Abarca, ¿por qué están retratados con él? Y cada uno de ellos, empezando por el presidente de la República, luego los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática. Lo que yo quiero comentarte, Rubén, es que están tratando de reducir a una especie de chismografía política un asunto que tenía y tiene un alcance de crisis política nacional. Porque ahora resulta que después de un mes de que desde el primer momento estaban a la vista el matrimonio Nava y Pineda a la mano como los principales sospechosos, el procurador tardó un mes en tomar en serio esa sospecha. En la víspera, qué casualidad, de la reunión en el Zócalo con Andrés Manuel, con decenas de miles de ciudadanos. Tardó un mes para decirnos, fíjense que sí, sí tenía que ver Abarca y su esposa con lo que estaba pasando en Iguala. Si eso lo sabíamos todo el mundo, la siguiente que Abarca renunció. Entonces, a esta chismografía, a la que se están prestando casi todos los medios, por no decir todos, se está pretendiendo reducir el problema mayor, el de seguridad, no en Iguala y en Guerrero, sino en el país. Por eso me refería yo a los 28,000 desaparecidos, de los que nadie tiene explicación. Hay un pensador, jurista de primer orden, como Diego Valadez, que se refiere hoy a la crisis política que esto representa para la clase política del país, encuentran la salida para lo que va a seguir creciendo. Y denuncia, desde luego, que se está tratando es de hacer pasar al olvido el asunto central, que es la propia aparición de los muchachos de Ayotzinapa. Ahora estamos discutiendo sobre la nota de Andrés Manuel, si se retrató o no, y dónde están los 43 muchachos desaparecidos. Ya agarraron a los líderes de Guerreros Unidos, el nombre de la banda que supuestamente los secuestró, y no saben todavía dónde están. No les pueden decir dónde están. Ya se habla de que los quemaron, de que los asesinaron vivos, que los quemaron vivos, y no dicen algunos. Dónde están los muchachos. Se trata de una administración del plicto que tiene diversos puntos. El primero es la administración política, a la que yo le advertí a nuestro público desde el primer momento. Se estaba tratando de encontrar desde las primeras horas en la responsabilidad colectiva de todas las autoridades, la Presidencia de la República, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, los guardias nuevas, la Gendarmería, la Policía Estatal, etcétera, ¿cómo se repartieron lo que había ocurrido? Esta es la preocupación que nos ha mantenido, Virgilio, en silencio viene una paradero durante más de un mes. Totalmente cierto. Ahora, viene una nueva pausa. Regreso contigo y como voy a tener a un inmigrante, no puedo dedicar el bloque que sigue todo completo para que sigamos hablando, pero sí para que nos ofrezcas una conclusión. Y le vamos a ir hablando también a nuestro invitado, este inmigrante que hasta escucha un poquito el tema, se llama Darío Guerrero. Regreso con Virgilio Caballero. Estamos aquí de regreso y entonces, Virgilio, lo que tú le quieras decir sobre este tema a la audiencia en el punto en el que nos encontramos, incluso después de López minutos, Obrador. En dos minutos, te prometo dos minutos. Estamos ante un característico juego de tapar lo fundamental de los acontecimientos, porque el PRI tiene una gran experiencia practicado en muchas ocasiones de crisis. Primero, se está tratando de reducir un asunto de alcance nacional que tiene en trepidación al país y a la sociedad levantada de pie, de protesta, sobre todo a los estudiantes, a un acontecimiento casi de chisme de una pareja de criminales de menor escala. Dos jefecillos políticos, un hombre y una mujer, que manejaban a una banda. A esto quieren reducir el asunto. La estrategia lleva, por supuesto, el manejo de los medios como un recurso fundamental. Y que ahora resulte que incluso Aguirre era amante, esposa del alcalde, forma parte de esta verdadera miserabilización, si me permite llamarlo así, de un asunto político de alcance nacional. Segundo, ¿dónde están los muchachos? ¿Por qué no nos dan a conocer dónde están los desaparecidos? Tenemos algo de lo que están pensando. Lo dijo Barbosa, el senador del PRD, que cabeza hoy el Senado de la República. Lo dijo hace 8 días. De eso nunca vamos a saber la verdad. Porque es del tamaño de la matanza de Tlatelolco o de los de Atenco. Nos están anunciando lo que quieren. Quieren tapar los acontecimientos esenciales, que es la masacre en sí y la responsabilidad política que todos ellos tienen. No me llevar, perdóname, Rubén, porque ahora resulte que la discusión se reduzca a saber si Andrés Manuel se tomó una foto con, no, ¿con quién? ¿Y qué andaba haciendo la esposa del alcalde con quién sabe quién? Verdaderamente es parte de una estrategia que lo que quiere es tapar los hechos muy a la manera del PRI y hacerlos olvidar. Creo que no lo van a conseguir, le adelanto al público, ya no tuvimos tiempo para hablar de ello. Hay una gran, enorme discusión en el país que no se refleja en los medios, el coraje de lo que ocurre en la base social. Y hay muchas protestas, algunos están incluso traspasando los límites legales, no estoy de acuerdo con eso, pero hay un gran coraje en el país que no se está midiendo si siguen provocándolo por ahí. Tiene razón, coincido contigo en todo eso, y la situación es tremenda. La hemos venido cubriendo aquí todos estos días con diferentes voces, incluida también la de, ¿cómo se llama? De la Solalinde. Que entrevistamos. No, espérame, se me fue ahorita este uruguayo, hombre, uruguayo. Ah, Carlos Facio, que hizo un análisis muy interesante también. Híjole, es que ya tengo, oye, pero si quieres hablamos. Ya te dejo. Podemos hablar si quieres jueves o viernes, ¿qué te parece? Perfecto, tú me dices. Yo te busco. Gracias. Hablando, claro. Gracias, hablando Virgilio Caballero, claro. Como todos. Un abrazo, Virgilio, hasta la Ciudad de México. Amigos, ¿y ya lo tenemos en la línea telefónica? ¿No? Oh, le están llamando a Darío Guerrero. Bueno, Darío Guerrero, fíjense, aquí les leo una nota, dice: Los Reyes, La Paz, Estado de México. Un estudiante de Harvard que se quedó varado en México durante meses tras haber violado las normas de inmigración de los Estados Unidos, porque recibió el martes autorización para volver a Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía estadounidense, dime cuando lo tengamos, Roberto, estadounidense, había declarado que Darío Guerrero Meneses, un inmigrante no autorizado, se había autodeportado, cruzó la frontera sin permiso para acompañar a su madre, moribunda, a clínicas en México que ofrecen tratamiento alternativo para enfermos de cáncer. Su madre murió en agosto y la agencia denegó los intentos iniciales de Guerrero para regresar con su familia en California. Esa es la cuestión de la historia. Horas después, bueno, ya les dije en esencia la historia de Darío. Finalmente le han dado el aviso humanitario, ya ha regresado, lo tenemos en la línea telefónica. Darío Guerrero, me da mucho gusto saludarte, conocerte, aunque sea a través del teléfono. Primero que nada, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Rubén Luengas. Ah, muy bien, Rubén. Gracias por tenerme. No, pues bueno. Gracias por aceptar la llamada, Darío. ¿Me escuchas? Sí, te... Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué significó para ti? Evidentemente, me imagino yo, ¿no? El dolor de haber perdido a tu madre y todo el proceso de llevarla a México, buscando algún tratamiento alternativo para tu mamá. El profundo dolor, primero que nada, me imagino, viene de haber perdido a tu mamá. Pero en dos minutos antes de ir a la pausa, ¿cómo estás? Platícanos, ¿qué cruza por tus emociones, sentimientos? ¿Cómo fue esta experiencia, esta odisea, que ha tenido un final feliz porque estás de regreso? Bueno, así es. Ahorita lo que siento es únicamente felicidad, porque a pesar de todo, mi familia está junta, sigue junta, y bueno, o sea, este no es el final que queríamos todos, que no estuviera mi mamá, pero por lo menos pude estar con ella, y ahorita la tenemos de nuevo en nuestra casa. ¿Cómo que la tienen de nuevo? Ya entiendo por dónde va la situación. Oye, ¿cómo fue? ¿Dónde te quedaste tanto tiempo sin poder regresar? ¿Cómo viviste la experiencia? ¿Cuál es el mensaje que esta experiencia tuya da? Yo le preguntaba a la abogada Jessica Domínguez, que pues no entiendo, por ejemplo, por qué alguien como ustedes no pueda salir, no tenga la libertad de hacerlo, una emergencia, tenga que hacer un permiso demasiado burocrático, que tardara tanto ante una situación como la tuya de querer viajar con tu mamá, en fin. Pero si me respondes, te voy a tener que cortar porque ya viene una pausa, pero ahorita piénsalo y regreso contigo después de la pausa para que nos platiques pues lo que le quieras compartir a la audiencia de esto que viviste. El periódico La Jornada lo pone la odisea migratoria con final feliz del estudiante mexicano de Harvard, Darío Guerrero. Regreso contigo, Darío. Gracias. Todo lo que resta del programa, que no es mucho, con Darío Guerrero. Entonces, Darío, ¿qué cruza por tu mente? ¿Cómo te sientes, pues? ¿Cuál es el mensaje que le das a nuestra audiencia de habla hispana después de haber vivido esta experiencia? ¿Darío? ¿Darío? Bueno, sí me escucha. Sí, te escucho, Darío. Sí, adelante, estamos al aire. Sí, Rubén, lo que quisiera decir primero es que, bueno, que para muchas personas que se ven forzadas a tomar decisiones como la que yo tomé, que desafortunadamente a veces la situación es peor para ellas y no pueden regresar, lo que yo diría es que no se desesperen, que no pierdan las esperanzas, porque, bueno, hay maneras de hacer que todo funcione. Eso es lo que yo creo, aunque se tarde más tiempo a veces, aunque no tengamos la solución que nosotros queremos al principio, se puede encontrar el lado positivo de todo. Y bueno, ahorita lo... Oye, que... Darío, no, dime, ¿ahorita lo que qué? Continúa. Sí, creo que esto... Ayer vi al congresista Alan Lowenthal de aquí de Long Beach. Y lo que él me dijo, que ahorita lo estaba pensando, pienso que es muy cierto, es que es lo que me pasó a mí y lo que le está pasando, lo que le está pasando a muchas otras personas en mi situación, que también son indocumentados, solo señala que nuestro sistema de inmigración, bueno, el sistema de los Estados Unidos no funciona, o sea, son señales de que está fallando y de que no está haciendo lo que queremos que haga, y eso es que ayude a la gente que tiene que estar en este país, que va a beneficiar a este país, que esté aquí en este país. O sea, ahorita como de la manera que está funcionando el sistema, no deja a estas personas que estén en el país o les pone muchas trabas en el camino y no deja que estén aquí contribuyendo al 100%. Sí, a mí te digo que yo lo platicaba con la abogada Jessica Domínguez, no entiendo una medida, algo así como diciendo, bueno, okay, te voy a dar el beneficio de DACA, pero te tengo atrapado, ¿eh? No puedes salir. Perdón, yo así lo siento, no sé si estoy equivocado, pero no sé cuál es la razón. La abogada Jessica Domínguez me decía que es la gran pregunta que ellos se hacen. Es decir, bueno, okay, si te voy a dar el beneficio de DACA, sí, pero eres mi posesión, no puedes salir. Me parece a mí un poquito así fuerte el tema, ¿no? Oye, si pudiéramos regresar al momento en que tomaste la decisión de irte para allá, ¿lo volverías a hacer? ¿Aún ya sabiendo las consecuencias? Pues, bueno, ahora ya con todo lo que pasó, no estoy seguro si lo que mi mamá quería era, pues, salir y fallecer lejos de casa, fuera de, bueno, en México, no en Los Ángeles, donde está su marido y sus hijos, donde todos vivimos. Pero si mi mamá, de todas maneras, hubiera salido, yo... A ver, pregúntame mil veces y mil veces te diré lo mismo, que yo lo que quería era estar con ella y lo volvería a hacer. No me importa lo que pase, pase lo que pase, yo lo que quería era estar con ella. Y pues, aunque no pude hacer mucho por ella, yo, bueno, no quería dejarla sola. No, pues es un sentimiento muy humano, muy natural y muy, muy importante. Yo, ante una situación de esa naturaleza, creo que en un caso como el tuyo actuaría exactamente como actuaste tú y creo que lo repetiría, ¿no? También se trata de una madre, ¿no? Ella quería, a fin de cuentas, morir en México, me decías, ¿entendí bien? Lo que ella quería era buscar tratamientos alternos. en México, sí, porque aquí en los Estados Unidos la habían desahuciado. Y pues sí, pues sí, a veces se tiene que salir de la jaula de oro, ¿sabes? Pues sí. ¿Qué tal los estudios en Harvard? Cuéntanos de tu carrera en Harvard. ¿Qué estudias allá? Platícale a la gente. Sí, bueno, ya llevo 2 años y medio. Estoy estudiando cine. Cine. Me queda 1 año y medio. Quiero regresar cuando acabe. Quiero trabajar, bueno, no, tal vez no inmediatamente, pero algún día quiero trabajar en Hollywood y pues hacer películas aquí en Hollywood. Aquí, porque ahorita estoy en Los Ángeles viviendo con mi papá. Claro. ¿Quiénes son tus cineastas favoritos, tus directores favoritos? ¿Qué tipo de cine quieres hacer? ¿Hollywoodense, espectacular o otro tipo más profundo, más social? ¿O qué tipo de cine quieres hacer? Bueno, sí depende, porque ahorita, bueno, Hollywood no es conocido por sacar muchas películas demasiado profundas, pero bueno, ahorita me gustan mucho las películas de Luis Estrada. Ahorita que estaba en México, pues vi la de El Infierno, Ley de Herodes. Ahorita estoy viendo muchas películas de el director David Lynch, que son muy surrealistas. A veces yo sentía que mi situación era un poco surrealista, que no podía creer que todo esto me pudiera estar pasando, que, o sea, problema tras problema, y pues a veces, o sea, yo ya ni me la creía que esta era mi vida, que se había vuelto un tipo, una especie de espectáculo. Oye, ya que seas famoso, me das un autógrafo, no se te vaya a olvidar que te entrevistamos aquí, me digas, no, yo no doy autógrafos a periodistas ya. ¿Alguna vez vamos a ver tu vida, lo que viviste con tu mamá en la pantalla, ya que seas un director conocido en Hollywood? No, bueno, primero te quiero decir que es gracias a la atención de los medios que estoy aquí ahorita, porque... Pues oye, perdón, me llegó la pausa. Regreso contigo, Darío. Ahorita me dices, porque me ganó aquí la pausa. Regreso contigo. No, muy bien, Rubén. Y es el último segmento del programa de este martes. Darío Guerrero, entonces decías que primero gracias a los medios de comunicación, ¿qué? Adelante. Pues es gracias, Darío, a los medios, a la presión. Sí, bueno, ¿me escuchas, Rubén? Sí, te escucho, bueno, al aire estás. Sí, sí, lo que decía, adelante. Es que es gracias a los medios que yo pude regresar aquí a los Estados Unidos, porque pues dentro de horas de que hubiera salido mi historia en... vía la prensa asociada, me dieron ese permiso. Yo siento que la presión de los medios fue lo que pues hizo a que el servicio de inmigración actuara a mi favor tan pronto, porque como te digo, a veces pues esos permisos no se los dan a cualquiera y a veces tardan años o nunca llegan. Y bueno, ¿qué decías? Que si voy a hacer un documental sobre mi experiencia, pues sí, ahorita lo algo estoy haciendo. Sí, algo. Ajá, estoy, bueno, desde que me salí de la escuela en enero para cuidar a mi mamá, y he estado grabando, filmando pues todo lo que ha pasado aquí en la casa, todo lo que pasó cuando nos fuimos a México, y toda mi experiencia en tratar de regresar aquí a los Estados Unidos. Y cuando regrese a Harvard en enero, espero empezar a, pues ya, editar un documental, y ojalá y lo acabe para mayo, junio del próximo año. Bueno, pues está muy bien. A ver si un día te topas ahí con Felipe Calderón, que anda por allá, el expresidente mexicano, si llevas la cámara. Pues ahí te mando unas preguntitas para Felipe Calderón fuertes, a ver si las contesta. ¿Qué te parece? No, no es cierto, te estoy cotorreando. No, pero pues si no, todos se merecen preguntas fuertes y más que eso. Y más que eso, ¿no? Oye, Darío, no, pues me da muchísimo gusto. A ver cuándo te vienes aquí a la cabina y platicamos más largo y tendido. Nos da muchísimo gusto. Yo admiro mucho a la mayoría de los Dreamers. Son ejemplo de lucha, de esfuerzo, de dedicación y de reconocimiento de sus padres. Y esto que tú hiciste por tu mamá, créeme que aunque tu mamá finalmente haya perdido la batalla física, en este caso, créeme lo que es un gran valor, y ahí queda registrado en tus actos, en tus acciones, que eso es muy importante y seguramente lo llevas dentro de tu conciencia y de tu amor a tu mamá. Te mando un fuerte abrazo. ¿Quieres decir algo más? No, pues, bueno, quisiera decir que si tienen preguntas, la audiencia si tiene preguntas sobre cómo aplicar a la universidad o de lo que sea que tiene que ver con ser indocumentado y seguir estudiando, que me pueden escribir a DarioGG13@gmail.com. DarioGG13. DarioGG. Ajá, 13. 13. 13. Ajá. @gmail.com. Y pues como arroba, dices, lo que mi mamá. @gmail.com. ¿Y tu mamá qué? Sí, mi mamá lo que quería es que, pues, uno nunca se tiene que olvidar de la comunidad o de dónde salió, de su identidad. Yo quiero seguir ayudando a los demás estudiantes que están en mi posición, y como dices, yo creo que ahorita está en un lugar mejor, pero yo quiero, la llevo dentro de mi corazón y quiero seguir pues dándole felicidad. Claro, pues sí, felicidad y echarle muchas ganas allá en Harvard. Y vamos a ver qué sigue ocurriendo, cómo ves el tema de la reforma migratoria y todo esto, cómo ves eso, muy complicado, ¿no? Pues sí, ojalá después de las elecciones veamos algo, ojalá. Ojalá. Bueno, Darío, pues ya se nos va a acabar el programa, pero en verdad muchísimas gracias, y te invitamos otro día para platicar todavía más largo y tendido, y tal vez que te vengas aquí a la cabina para que no te estés chiveando aquí con la llamada telefónica. Vaya, un fuerte abrazo. Dices que en enero regresas a la universidad, ¿verdad? Sí, en enero. Ya mis últimos 3 semestres. Ajá. Tus últimos 3 semestres. Pues muchas felicidades. Nos va a dar mucho gusto ver tus primeros trabajos que hagas en esta área tan bonita que es la cuestión del cine. Y aviéntate a ver algunas películas históricas valiosísimas como Ladrón de Bicicletas y ese tipo de cosas. Son muy formativas para... Seguramente no, las pues conoces. Sí. Pues, ¿qué te voy a andar? ¿No? ¿Qué te voy a andar yo enseñando a ti? Ya. Bueno, no, oye, hombre, vete no, a ver una que se llama... Hay mucho que aprender, pero gracias, Rubén. Oye, vete a ver una que se llama Kill the Messenger. No tanto porque sea una gran película, no lo es, pero trata un tema que es tremendo sobre Gary Webb, un periodista que le hicieron la vida muy pesada por sacar unas cosas ahí muy fuertes, autor de un libro que se llama Dark Alliance. Es una película que recomiendo, que anda por ahí en cartelera. Gracias, Darío Guerrero, te mando un fuerte abrazo. Gracias a Jesús en Miami, gracias a Roberto Ticón aquí en la producción. Les espero el día de mañana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Buen provecho. Gracias, Rubén.